Racing Club, pasión y maldición. Racing Club de Avellaneda fue fundado el 25 de marzo de 1903. Es una de las instituciones deportivas más prestigiosas del país debido a sus logros deportivos y a que cuenta con un gran número de seguidores. Racing es considerado el primer grande de los grandes. Fue el primer tricampeón del fútbol argentino y alcanzó la gloria al coronarse campeón de América en 1967 y primer campeón del mundo argentino en el mismo año, ganándole la final al Celtic escocés. Humberto Maschio, exfutbolista. Fue un partido muy nervioso, de muchas expulsiones, mucha tirantez, mucha violencia, muy adrede, así que fue un partido feo para una final. Ya digo, lo más lindo fue la jugada del gol del Chango, 3 o 4 pases seguidos, cosa rara en ese partido, y después el golazo. Hay un mal rechazo que no alcanza bolas. Toma Rulli, habilita en ese momento a su compañero Cárdenas, va a tirar, tira violentamente a la izquierda. ¡Gol! ¡Argentino! Un magnífico aguinte del Chango Cárdenas, que improvisamente desde 25 metros sacó un zurdazo impresionante, haciendo llegar la pelota al fondo de la red por el ángulo derecho. Ese equipo marcaría un antes y un después en la historia del fútbol argentino, llegando a tener reconocimiento a nivel mundial. Quizás este hecho haya marcado el inicio del final. Los éxitos deportivos de la institución de Avellaneda despertaron la ira de los hinchas de su eterno rival, Independiente. Parecía como si alguien no compartiera la alegría de Racing ante tantos triunfos y deseaba su caída. Es por ello que varios de sus seguidores decidieron poner fin al esplendor racinguista de una peculiar manera, echando una maldición. Aquí nace la leyenda. ¿Cómo se toca la terraza? ¿Dónde es? ¿A dónde? En la oscura profundidad de la tierra, a metros de uno de los fosos del estadio Juan Domingo Perón, casa de Racing, reposa el poderío negativo del arraigado mito que ejerce contra los destinos de la academia. La historia cuenta que un grupo comando de hinchas de Independiente, en una noche de las finales de la década del 70, irrumpió clandestinamente en el estadio y enterró 7 gatos negros muertos atrás del arco que da a la bandeja local. Ricardo Zanoli, historiador. No hay verdad histórica en cuanto que es un mito, simplemente porque estos actos suelen no documentarse. Lo que sí es seguro es que algo pasó. Hay diversas teorías acerca del hecho en sí. No se puede asegurar que efectivamente hayan enterrado 7 gatos negros atrás del arco que da la popular local. Y hay muchas preguntas que desmienten esta hipótesis. Por ejemplo, ¿cómo saben de qué color eran los gatos? Además, con la fama que hubiera implicado, ¿nadie nunca salió a adjudicarse nada? ¿Por qué la precisión de que detrás del arco de la popular local? Lo que sí es cierto es que la debacle de Racing coincide con el surgimiento del mito y que el club, digamos, sufrió cosas inexplicables. Basta con comprobar nomás los resultados deportivos de las décadas siguientes. Algo raro hubo. ¡Dale! Esto no se juega, ¿no? ¡Dale! ¡Para que te... crecimiento exponencial de la leyenda se dio, como en tiempos medievales, tan vertiginoso como inexacto. Pero la cuestión no dejaba de observarse y desde entonces, las desgracias sucedidas en ese arco, tanto al equipo local como a quien por ahí merodea, cobraron tal repercusión que se hizo difícil rebatirla. Dada esta situación, a finales de los 70 se realiza la primera excavación para romper el hechizo. Ricardo Zanoli, historiador. Hay otras cosas que también se dan por ciertas, pero tampoco figuran en ningún registro. El desentierro habría existido, y además se dice que se encontraron restos de origen animal. No hay registros que certifiquen lo que sucedió. El único sustento puede encontrarse en la repetición de casualidades malditas. Se encuentran los cuerpos de 6 gatos. Lejos de quebrar el maleficio, los infortunios continuaron. Racing perdió la categoría en 1983 tras un 3-4 ante Racing de Córdoba, luego de un partido insólito que el equipo cordobés dio vuelta con 2 goles encajados en esa portería. Con más de un siglo de historia, Racing Club ha mostrado proezas inigualables, conquistas llenas de gloria, pero también inolvidables e inexplicables fracasos que han ido más allá de lo deportivo. Sin embargo, nada ha podido con la fidelidad de sus simpatizantes, que con su entusiasmo no han dudado en acudir a todo tipo de recursos para que su club vuelva a ocupar el primer lugar. ¿Cómo se explican 35 años de derrotas y tristezas que han tenido que soportar sus seguidores sin que la pasión por su club se haya debilitado? Humberto Maschio, exfutbolista. Después, ¿qué pasó? Pasaron tantos años que Racing no salía campeón, que quedó como un trauma en el hincha de Racing, un trauma de sufrimiento, de resignación, no sabías de qué. Pero así todos siempre íbamos atrás de Racing. El conjunto de Avellaneda volvería a la primera división y al poco tiempo caería nuevamente en desgracia. En 1995 y sobre el arco maldito, el entonces arquero de Estudiantes, Carlos Bossio, le empató el partido con un golpe de cabeza a la salida de un córner en el último minuto, privando a Racing de permanecer puntero del torneo a pocas fechas del final. Favorece a Estudiantes, Couceiro para pegarle a la pelota, Bossio que sigue en el área. Estamos en 43-40, 43-42, viene el centro, allí va Bossio, ¡gol! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata, de cabeza sobre el final del partido. Carlos Gustavo Bossio, Racing 1, Estudiantes 1. En 1998, bajo la presidencia de Daniel Lalín, el club atravesaba su peor periodo deportivo y económico. Enterado de esta situación, el presidente impulsó un multitudinario exorcismo del estadio del que participaron 30.000 personas. Luciana Papadopoulos, astróloga, tarotista. Para mí en ningún otro equipo está tan marcado que el equipo rival sean los Diablos Rojos. Recordemos que el color rojo en el esoterismo representa todo lo infernal, todo lo que sea diabólico. Y acá se presenta una dicotomía porque a diferencia de Racing tiene los colores celestiales, el color celeste y blanco. Para mí es como una diferencia muy muy marcada. También bajo la tutela de Lalín y por pedido del entonces técnico del primer equipo y ex gloria del club, Alfio Basile, se decidió realizar la búsqueda definitiva del origen del maleficio en las profundidades de la tierra. Una mañana calurosa de 1998, el esqueleto del séptimo gato fue desenterrado luego de 30 años de embrujo. Torime. Interrimo ad appare Torime, ameno, ameno, lanciremo, lanciremo. Torime. En 2003, la leyenda volvió a rondar los postes del arco maldito. América de Colombia, equipo que comparte el apodo de Diablos Rojos con Independiente, dejó afuera a Racing de la Copa Libertadores de ese año luego de ganar la definición por penales llevada a cabo en esa portería. Va Rueda, repite. Atención. Se adelanta Rueda. Atajó bien esta vez a pata, señores. Tiene el triunfo. El conjunto caleño, el equipo colombiano, paradoja. Su goleador, el de Racing, malogró el penal. Están cinco iguales, Zapata y Campagnolo. Momento de definición dramático aquí en Buenos Aires. Le va a pegar Zapata. Se adelanta el colombiano Zapata. Zapata acaba de pasar a cuarto de final el conjunto caleño. El equipo colombiano derrotando a Racing de Argentina por 6-5 en definición por penales. Los hechizos existen, los demonios también. Nadie sabrá nunca, a ciencia cierta, si el conjuro maléfico pudo por fin ser combatido. Una cosa es segura para el hincha racinguista. El diablo es rojo, ese no existe. Y la Virgen viste de celeste y blanco. Ella tiene que ser de Racing. Racing Club, pasión y maldición. Producción periodística, Juan Vieca. Guionista, Ezequiel Dion. Edición, Martín Fernández. Dramatización, Ezequiel Dion. Producción, Damián Silva. Producción general, Araceli Vierte, Edwin Ferrería, Matías Casares.